poderoso Dios, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Espíritu Santo. Levante su oración esta noche. Levante su clamor esta noche, iglesia. Aleluya, gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias por las pruebas. Dele gracias por los problemas. Adore a su Dios con todo su corazón esta noche. Oh bendito Dios, te damos toda adoración, gloria y honra para ti, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Cristo. Dígaselo. Rey de reyes, Señor de los señores. Vine a adorar a Dios. Vamos, iglesia, díselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Qué lindo se escucha, dígaselo una vez más. Vine a adorar a Dios. Adora la iglesia. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Díselo. Vine a adorar. Vamos, díselo. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Santo de Dios. Te servimos, Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento, Señor. Te cantamos por gratitud, Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie, Señor. Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron, Señor, tú te quedaste con nosotros, Señor. No por gloria ni por pan, no por destino te serviré, Señor. No por gloria ni por una bendición, no por salud te serviré, Señor. Es solo por amarte, solo por amarte. No me rechazaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Vamos, díselo. Vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición, iglesia. Llega el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación. Dios se va a coronar de favores, de misericordia, va a bendecir tu vida, iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuelga y por momentos yo me siento derrotado, díselo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, vamos, díselo, y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma que se encuentra. Vamos a adorarlo. Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia, y decirte, Señor, necesito. Fortalece mi alma, Jesús. Pues solo tú me puedes ayudar. Vamos, adóralo. Aquí estoy postrado ante tu altar. Ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha estado contigo en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros. Provocamos, aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia, adórale. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Adóralo. Grande es tu fidelidad. Una vez más díselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. estábamos, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Quiere bendecir, aleluya. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria, aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios, no nos vamos a rendir, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, vamos, díselo. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo. Agradecido, dale palmas a tu Dios esta noche. Aleluya, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Cristo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso? Él es bello, Él es un Dios amoroso. Porque no nos ha consumido, su amor ha permanecido con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Él? Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida, iglesia. Dale la gloria a tu Dios. ¿Cuán bello es el Señor? Díselo. Cuán bello es el Señor, adóralo. Hoy le quiero adorar. Una vez más, dice la iglesia. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Adóralo, hoy le quiero adorar. Vamos todos juntos, iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Poderoso Jesús. ¿Cuántos todavía tienen gozo esta noche? Aleluya. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios en este lugar? Yo siento la bendición de Dios, el respaldo, su misericordia, su amor, hermano. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche. Gracias, oh Dios. Muchas veces dije, ya no seguiré. Pero me doy cuenta que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré. Pero me doy cuenta. A Dios, iglesia, esta noche unos minutos más, adórale con todo tu corazón. Cuántos disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes, que vive, y a su nombre y a su pueblo. Aleluya, vienen nuevos tiempos, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, tiempos de unción. Y Ramaya Samara Basohalaya, hay poder en el que vive. Vienen tiempos de gloria de parte de Dios, iglesia. Alábale con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Y quiero refugiarme en tus brazos. Y quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Vamos, díselo. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Estar en tu presencia es mi delicia. Estar en tu presencia es mi deleite. Estar en tu presencia es mi delicia. Estar en tu presencia es mi deleite. Una vez más, díselo. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro, díselo. estar en tu presencia. Es mi delicia estar en tu presencia. Es mi deleite estar en tu presencia. Es mi delicia estar en tu presencia. Es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. Díselo. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Dele palmas a Dios. Terminamos de adorar a Dios con ese último canto. No dejes de adorar, la iglesia. Por muy fuerte que sea la situación, la dificultad, no dejes de adorarle. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios, te adoramos, oh Dios. Poderoso Dios, te exaltamos, Cristo. Oh Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Señor, te adoro, te exalto, Dios amado. Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús. Yo sé que falta menos de día. Vamos, díselo. Yo sé que falta en toda nación. Yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Sí, Señor. Yo sé que falta la elocuencia. Sí, Jesús. También la fama del autor. Vamos a adorarlo. Pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Vamos todos juntos, díselo. Solo déjenme adorarle. Solo déjenme entonarle esta canción de amor. Al Espíritu Santo de Dios, me tocó bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración. Díselo. La

sigue adorando a Dios. Tú has venido a adorarle esta noche. Tú has venido a exaltarle esta noche, iglesia. Oh, Jesús, hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, Maestro. Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús. Oh, gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Vamos, iglesia, díselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios. Oiga, qué lindo se escucha, dígaselo una vez más. Vine a adorar. Adora, mi iglesia. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Díselo. Vine a adorar a Dios. Vamos, díselo. Una vez más, adóralo. Siempre.

destino y a mí lo sé. Viene un tiempo de gloria de parte de Dios, iglesia. Alábale con

jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio Jungle.